cosas precisas para irme a un hotel. Mis botas vaqueras, Levi's y camisa, y un par de pijamas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas. También me he cansado de tantas mentiras. Quiero serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida. Con ella a la espalda soy libre otra vez. Y el día que puedas me mandas con alguien. Las cosas queridas de mi propiedad. El libro de versos que yo te leía. Las cosas que un día pudiera extrañar. El día que puedas me mandas con alguien. Las cosas que un día pudiera olvidar. Las cosas comunes las tiras al aire. Las cosas comunes.